Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos en el comienzo del programa que vamos a hablar sobre el sueño nuestro de cada día. La comunicación para hablar sobre este tema es con la doctora Cecilia Orellana, neuróloga especializada en medicina del sueño. Buen día, bienvenida doctora, gracias por atendernos. Buenos días Jorge, muchas gracias a ustedes y buenos días a la audiencia por estar escuchando el programa. El 17 de marzo fue justamente el Día Mundial del Sueño. Específicamente ese día no pudimos lograr este contacto, pero teníamos la intención constante de poder concretar esta conversación porque estoy seguro nos va a resultar de mucha información que seguramente a cada uno de los oyentes le va a estar interesando. Doctora, ¿qué importancia tiene el sueño en nuestras vidas? Bueno, el sueño es fundamental en nuestras vidas, ocupa de hecho un tercio de la vida de los adultos. Así que imagínese la importancia fisiológica de una función que está ocupando esa cantidad de tiempo. El 17 de marzo efectivamente es una fecha importante para nosotros, para todos los que trabajamos en sueño, debido a que mundialmente se celebra este día desde 2008 y cada vez mayor cantidad de países e instituciones se están sumando a la celebración, que básicamente es una concientización sobre la importancia del sueño para múltiples funciones cotidianas. Específicamente para la parte cognitiva, por ejemplo. Cuando dormimos bien, estamos mucho más alertas, podemos concentrarnos en nuestro trabajo, no estamos tan ansiosos, respondemos mejor al ambiente, estamos más alertas y más rápidos. También el buen sueño ayuda a la salud cardiovascular y a la salud inmunológica, así que es de fundamental importancia y difundir estas novedades también es importante para nosotros. ¿Qué es bueno? ¿Dormir X cantidad de hora? ¿Dormir en alguna posición en particular? ¿Tener algún tipo de recaudo en lo que tiene que ver con lograr en lo posible los menores ruidos alrededor? ¿Que el sueño sea continuo sin ningún tipo, estoy preguntando, ¿no? Que de interrupción. ¿Qué es lo que representa la calidad de un buen sueño? Bueno, esa es una pregunta muy importante. El sueño, que es esencial para la vida, ese es el lema de este año, de la consigna, digamos, Día Mundial del Sueño, implica que tiene que ser un sueño de profundidad muy buena, de calidad muy buena, de continuidad y de duración, todos esos factores que usted acaba de nombrar. En cuanto a la duración, varía a lo largo de la vida. Un niño recién nacido, un niño pequeño deben dormir más que un adulto, por ejemplo. Los adolescentes necesitan hasta 9, a veces 10 horas de sueño y, por supuesto, con la vida actual duermen mucho menos, con lo cual están somnolientos en sus clases de la mañana. Los adultos deberíamos dormir entre 7 y 8 horas, sobre todo poniendo de relieve que hay variaciones interindividuales. Esto es un promedio estándar, ¿verdad? Menos de 7 horas puede estar asociado con algunas patologías, sobre todo con las cardiovasculares, por lo cual se aconseja entre 7 y 8 horas. El sueño de calidad es aquel que cumple con las etapas de sueño necesarias, que son básicamente dos grandes divisiones. Una se llama no REM, por oposición a las REM. Las REM constan de movimientos especiales en los ojos, se llaman movimientos oculares rápidos. Entonces, esta etapa REM, que también se acompaña de ensueños, es decir, actividad onírica más bizarra, con colores, donde volamos o tenemos ensueños sexuales y mucho más frecuentes, en contraste con la no REM, en la cual tenemos todas nuestras funciones fisiológicas, la respiración, la parte cardiovascular más estable, digamos. Y además hay ensueños, soñamos toda la noche, pero hay menos proporción de ensueños durante la fase no REM. Entonces, como decía, que es un sueño de calidad, cumplir con las etapas, cumplir con el horario y que el sueño sea de continuidad, es decir, que no lo tengamos muy fragmentado. Fragmentar el sueño es despertarnos muchas veces y a veces no poder volver a dormirnos después. El sueño fragmentado, un despertar precoz, es decir, antes de la hora en que deberíamos levantarnos, habiendo cumplido 7 horas, esto es importante, porque a veces hay personas que se acuestan muy temprano y bueno, si están 7 horas se van a despertar también muy temprano. Ello no significa que la duración sea mala, Si uno se acostó a las 9, no puede pretender levantarse a las 9 de la mañana siguiente, porque ahí serían 12 horas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, tener en cuenta estos factores y sobre todo adaptarlos a la individualidad de la persona que tenemos, al paciente cuando viene a la consulta, es importante para saber cómo mejorar el sueño de esa persona. Cuando hablamos de la calidad del sueño, es importante, creo yo, que usted especifique que no es que soñemos cosas lindas, sino que descansemos de una manera adecuada. Pero muchas veces también el soñar mientras dormimos puede llevar a que despertemos más cansados de lo que nos acostamos. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Jorge, porque le comento, el recuerdo de estos ensueños es muy breve. Es decir, si uno se despierta enseguida de que terminó el ensueño, se lo recuerda. Pero si uno se despierta 10 minutos, 15, después de terminar el ensueño, ya no se recuerda, porque no hay memoria de los ensueños que sea muy prolongada. Entonces, una persona que recuerda muchos sueños es porque está fragmentando sus sueños. Significa, se despertó una cantidad de veces cerca de ensueños como para poderlo recordar. Todos soñamos todas las noches, ya le digo, con distintas frecuencias, según si sea en REM o en no REM, pero en general, si la persona no fragmentó su sueño, no se recuerda de los ensueños, se recuerda de alguno, pero no de todos. Y los ensueños que nos despiertan con una sensación de miedo, de angustia, de taquicardia, son pesadillas, que es una patología del sueño, es una parasomnia. Entonces hay que diferenciar muy bien el tema de los sueños recordados, no recordados, y cómo se dan durante la noche. Doctora, ¿hay algún estudio que pueda comprobar qué cantidad de gente necesita tomar algo para dormir? Bueno, mire, nosotros en cuanto a estudios con respecto al sueño, realizamos una encuesta, que fue una encuesta a través de plataformas virtuales. Esto lo realizamos con el Servicio de Neurología del Hospital Maciel en el 2020, a 3 meses de la pandemia, y preguntamos cómo dormían las personas antes de la pandemia para compararlos con el sueño durante la pandemia en esos 3 primeros meses, que fue cuando hubo más ansiedad por la incertidumbre, porque debíamos tener el confinamiento voluntario, es decir, una serie de cosas que cambiaron, la convivencia de repente con una familia todo el tiempo que no estamos acostumbrados, porque cada cual tiene su trabajo, no concurrir al trabajo y ver a nuestros compañeros, todo eso cambió nuestro estilo de vida durante ese periodo. Entonces, en este estudio interrogamos, como decía, a personas. Los que respondieron a la encuesta fueron 1.009 personas de las encuestas que pudimos valorar adecuadamente. La edad promedio fue 41 años, eran adultos la mayoría, pero un mínimo de 6 años, los niños hasta 6 años aceptábamos que los padres llenaran la encuesta y la persona mayor tuvo 81 años. Entonces, en este rango etario y con esta media de 41 años, lo que vimos fue que los trastornos del sueño antes de la pandemia eran un 33% de la población. ¿Qué referían estas personas? En un 15% referían tener insomnios de distinto tipo. Un 8% dijeron que roncaban, con lo cual evidencia la posibilidad de un trastorno respiratorio del sueño. No hay que justamente, como usted dice, hay que corroborarlo con un estudio, pero ya el que ronque nos da una señal de alerta. Hay que ver por qué ese paciente, cómo es que ronca, y si durante el sueño no tiene pausas respiratorias. Eso no se pudo evaluar correctamente en la encuesta. Solo preguntábamos si roncaba muy fuertemente como para que fuera notado por sus familiares. Y después el resto del porcentaje de los 33 eran otras patologías de sueño, parasomnias, pesadillas, otras características. Esto fue previo a la pandemia. Durante los 3 meses de la pandemia, el número total de patologías de sueño trepó un 42%. Imagínense, 42% de personas dormían mal durante la pandemia. 12% de personas que no tomaban medicamentos previamente comenzaron a tomar medicamentos y había sí un consumo previo de medicación. Las personas durante la pandemia lo que más refirieron fue insomnio y también aumentaron las parasomnias, sobre todo las pesadillas. Entonces esto es un poco lo que nos da la idea de la gravedad y de la frecuencia de los trastornos, ¿no? Entonces nos parece importante tener una adecuada higiene del sueño, que era un poco lo que usted hablaba al principio, es decir, normas para dormir mejor, que son de estilo de vida, para facilitar el sueño y, por supuesto, consultar al médico y no automedicarse, que es lo que siempre recomendamos. ¿Genera algún tipo de dependencia el hecho de tomar algo para dormir? Depende de lo que se tome, depende de la persona, depende del tiempo que haga que lo toma, y obviamente del tipo de fármaco que se toma. Lo que es importante, vuelvo a repetir, es que un médico evalúe qué es lo que esa persona recibe para el sueño y en ese caso ajustarlo, ver si es posible disminuir la dosis, ver si la persona cumple higiene de sueño, ver si la persona tiene algún problema de salud asociado, lo que llamamos comorbilidades. Porque, por ejemplo, una señora que tiene artrosis o artritis y tiene mucho dolor cuando se levanta o para moverse en la cama si quiere levantarse al baño, por supuesto va a fragmentar su sueño, pero no es porque tenga un insomnio, es porque tiene una causa que le provoque el insomnio. En este caso es el dolor, por ejemplo, o el disconfort, tener que moverse demasiado en la cama. Digo, uno de los múltiples ejemplos que hay de patologías que se asocian con trastornos del sueño. Bien, sé que estamos limitados de tiempo, me quedo con un montón de cosas para preguntarle, pero seguramente la vamos a convocar nuevamente. Por último, así como se sugiere que la cantidad de horas adecuadas en adultos está entre 7 y 8 horas, ¿también es malo dormir mucho más de 8 horas por día? Y hay no sé si malo, pero no conveniente. No conveniente, digamos que tiene algún tipo de problema, sí. Las funciones biológicas en general siguen lo que llamamos una curva de Gauss, con lo cual el promedio es aproximadamente lo que dijimos con los debidos estándares, entre 7 y 8 horas, pero hay personas que pueden dormir un poquito, necesitar un poco menos de sueño, 6 horas 45, 6 horas 50, no son las 7 horas en adelante, y otras personas pueden necesitar hasta 8 horas y media de sueño. 8 horas y media hasta 9 horas se considera que alguna persona adulta, me estoy refiriendo a mayor de 25 años, de repente una persona menor de 25 años puede necesitar 8 horas y media, 9 horas, a pesar de que sabemos que estamos privados crónicamente de sueño. En ese caso, si se duerme más de 9 horas, sí, se debería consultar. Hay que ver si se duerme o si se permanece en la cama, por eso es necesario hacer un interrogatorio muy exhaustivo de qué es lo que le sucede a la persona y ver si duerme siestas o no, si las siestas son reparadoras, cuánto hace que comenzó a dormir más de lo adecuado. Hay que evaluar si es una patología o si es tal vez algún otro problema que tiene la persona. Por eso siempre es importante la consulta al médico. Doctor, ha sido muy interesante esta charla. Gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a usted, Jorge. Hasta pronto. Que tenga buena jornada. La conversación era con la doctora Cecilia Orellana, neuróloga especializada en medicina del sueño y neurofisiología clínica con formación académica realizada en Francia y España. La escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.